handi etorri izan diziplo honetara. Emakumeen zientzia egiten dute, udalaren ekimena EHUko Marta Macho eta Mari Girabien doktoren interesari eta lanari esker egin daiteke. Os daba la bienvenida una tarde más a Villagarrita y a la apertura de este ciclo de conferencias. Ella es la conciencia, es una iniciativa municipal que se materializa gracias al interés y dedicación de las doctoras Marta Macho y Marici Darien de la Universidad del País Vasco. La relación de las mujeres con la ciencia sigue siendo poco menos que temeraria, un acto de rebeldía contra nuestra propia naturaleza y contra la sociedad. Los datos son apabullantes. En 75 años de historia del CSIC no ha habido ni una mujer presidente o presidenta. Hay 70 rectores de universidad frente a media docena de rectoras en todo el Estado. Si el talento es el bien mejor repartido de todo el planeta, ¿por qué estas cifras siguen siendo tan apabullantes? El objetivo de estas charlas es visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo de la ciencia, desde Hipatia de Alejandría hasta cualquiera de nuestras invitadas de este año. Os dejo con Marije, que va a presentar a la primera invitada. Gracias. Nada más que hemos tenido hoy. Para empezar, dar las gracias al Ayuntamiento que nos permite seguir haciendo este ciclo y es el cuarto año. Y estamos muy contentas de estar otra vez con todos vosotros y vosotras y con la acogida de aquella partida del Atleti, pues aquí estamos mucha gente. Hoy tenemos con nosotros a Elena Lasso de Unamuno, es doctora en Medicina y máster en Investigación Clínica y Epidemiología. Lleva desde 93 trabajando en el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, primero en el Servicio de Investigación, aunque en los últimos años lo hacen en la Dirección de Salud Pública. Elena es autora de trabajos científicos y también es revisora de los trabajos que hacen otras personas y que quieren publicar en la Gaceta Sanitaria. También es evaluadora de proyectos, tanto en la Agencia Nacional como en la Agencia Vasca, y pertenece al grupo de investigación 28 del CIBER, que es el Centro de Investigación en Red de Salud Pública, y al equipo de investigación sobre equidad, salud poblacional y atención a la cronicidad de crónico. El título de la charla que nos va a dar hoy puede resultar un poco provocador. Es la ciencia de medicina perjudica la salud de las mujeres. Cuando nos planteamos hablar de medicina, nosotros conocemos la medicina como usuarios. Y como usuarios, yo creo que así todos nos damos cuenta que la medicina es algo muy feminizado. Hay muchísimas mujeres en todas las escalas de la medicina. Lo mismo enfermeras, médicos, auxiliares, servicios de limpieza. Hay hospitales y sitios que funcionan, podrían funcionar solo con mujeres. En cambio, no tenemos tan claro lo que hay detrás. No tenemos tan claro si cuando se accede a las jefaturas de los servicios hay mujeres. Si cuando se investiga, investigan mujeres, igual porque no investigan, se investigan sobre la salud de las mujeres, nos tienen en cuenta a la hora de hacer investigación, de plantear proyectos, de plantear lo que todos necesitamos, que nos solucionen nuestros problemas y nuestras enfermedades. Entonces, parece que construimos de alguna manera el sistema, la parte asistencial, pero hay otra parte en la que entramos bastante menos. Y yo, como experiencia personal, hace poco tiempo, bueno, hace unos años, me operaron de apendicitis a las 3 de la mañana y toda la gente que vi eran mujeres, desde que entré en el hospital hasta que llegué al quirófano. Y cuando estaba en el quirófano le dije, ah, todos sois chicas. Y me dijo la enfermera, sí, sí, pero no te preocupes, que somos muy buenas. Y me quedé con no sé si te lo dije porque mañana me durmieron, pero me quedé con ganas de decirle que yo estoy encantada de estar aquí en un sitio que todos sois mujeres. Porque a mí me pasa una cosa, que igual os pasa a muchos de vosotros y de vosotras, que en la comida lo he planteado y efectivamente le pasa a mucha gente, que es que cuando yo veo a una mujer conduciendo un autobús, o veo a una mujer en una obra con un casco, me alegro mucho. Me entra una especie de orgullo, una cosa, es una sensación muy extraña. A otra gente le pasará con el Atleti, aunque gane o que pierda, la gente se emociona. Pues yo me emociono cuando veo mujeres que están haciendo trabajos que antes no podíamos hacer. Entonces, desde ese punto de vista, pues el acceder a la medicina es un logro, porque además involucra el bienestar de mucha gente. Cuando traté con Elena o con Imei, porque nos conocíamos, el tema de la presentación, cómo le iba a presentar, me dijo, no sé si lo puedo decir, que quería que subrayara mucho el trabajo colectivo de las compañeras que trabajan con ella dentro de nuestra salud pública. Que a mí los recortes, como muchos de nosotros, nos duelen como puñaladas, porque sabemos a dónde se recorta también. Entonces, que hablara de que es un trabajo colectivo que ha costado mucho que se entienda que hay una necesidad de introducir el sesgo de género en la medicina. Y me decía textualmente, lo tengo apuntado, que a veces habían aguantado, que, sobre todo al principio, miradas de escepticismo y de superioridad de sus compañeros. Pues yo ahora aquí quiero que digas a tus compañeras, que también te lo voy a decir, que también tenéis miradas de solidaridad, de admiración y de cariño y de orgullo de que haya gente en el sistema público que esté trabajando en un tema tan importante como este. Entonces yo le paso la palabra y la verdad que sea. Es que acá, como dije, no podrías haber hecho una presentación mejor. Y bueno, yo quería empezar la charla con esta foto, con esta diapositiva, porque, bueno, primero quiero agradeceros el haberme invitado, porque me parece, vamos, que es un honor. También, al final, después de tanto tiempo trabajando, cuando ves que despierta interés, también genera satisfacción, ¿no? Y hoy me han hecho. Entre ayer y hoy me han entrevistado en dos radios y a mí me sorprendía que tuviera, no sé, que despertara el interés, ¿no? Porque para que algo se vea y se visibilice, pues tiene que ser, tiene que interesar a las personas. Bueno, y empezaba con esta diapositiva, que este es un mosaico que representa a dos, se llama Las mujeres en bikini, y es un mosaico de una casa que está en Sicilia, que se construyó en el siglo IV, creo. Pertenecía a un latifundista en la región central de Sicilia, en la región de Etna, que es como el granero de Sicilia. Y llama la atención que en esa época hubiera mujeres deportistas, atléticas y vestidas así. Y quiere decir que en esa época pues se le daba importancia, ¿no?, al deporte, al estar bien alimentado y al ser libre. Probablemente estas mujeres serían de una élite social elevada, quizás el pueblo ya no tenía estas oportunidades, pero me hacía pensar que nosotros, cuando vemos las fotos de nuestras abuelas, por ejemplo, iban todas de negro, y que fue en los años 60 cuando, como una gran liberación, apareció el bikini, y ya en el siglo IV estas mujeres romanas estaban así. Todas estas cosas, que este tipo de cambios culturales hacen que influya la ciencia. No cabe duda que la ciencia no es neutra, eso es algo evidente. Bueno, afortunadamente, después de, creo que la casa esta en el siglo XII, por unos corrimientos, desapareció. Y con ello, pues llegó también, creo, la época quizá más oscura, oscurantista de la historia, ¿no?, que es la Baja y la Alta Edad Media. Y bueno, ha habido todos estos avatares. Afortunadamente estamos aquí en Bilbao y tenemos la posibilidad de participar en este ciclo de Ellas hacen ciencia. El título del ciclo me encantó, yo no lo conocía, yo soy un poco lejana, soy de Navarra, trabajo en Vitoria, pero vivo más en Navarra que en Vitoria, entonces no conocía este ciclo, pero me parece muy acertado, ¿no? Y cuando vi el título que habían puesto mis compañeras, yo creo que basadas quizá en haber leído alguna cosa o haber visto alguna intervención mía, pues me pareció un poco provocador, ¿no? Porque es mucho decir que la ciencia perjudica la salud de las mujeres. Pero a pesar de todo lo mantuve, no propuse cambiarlo, pero sí que me parece importante que no hay que culpabilizar la ciencia. La ciencia, si se hace con un buen fin, si se elaboran buenas teorías, si se utilizan buenos métodos, el resultado siempre va a ser bueno para la humanidad. Lo que pasa es que utilizamos esta expresión de perjudicar a las mujeres porque lo estamos comparando con los hombres. Entonces es un perjuicio relacional, diríamos. Ya lo hemos ido viendo a lo largo de toda la conferencia. Lo que ocurre, pero quería expresar esa parte, ¿no?, que es que beneficia más a los hombres que a las mujeres, ¿no?